mucho, mucho que tengo que pedir. Mucho, mucho yo guardo para ti. No concibo amor a medias sin sabor. En mi vida solo quiero mucho amor. Con nada, mucho, mucho hay en mi corazón. Mucho, mucho cariño e ilusión, y el amor que yo quisiera compartir contigo es mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho amor.